Conozco a Soledad, mujer de mucha experiencia, porque le gusta cambiar de marido con frecuencia. Se casó con Rafael porque era un tipo buen mozo, pero le salió celoso y lo cambió por Miguel. Pero le salió celoso y lo cambió por Miguel. Ay, pero le salió celoso y lo cambió por Miguel. Después se casó con Juan porque era trabajador, pero le salió peor y lo cambió por Julián. Ay, pero le salió peor y lo cambió por Julián. Pero le salió peor y lo cambió por Julián. Luego se fue con Joaquín, que tenía voz de tenor. También tuvo su mal fin y se fue con Nicanor. Por eso la vecindad se encuentra muy extrañada, que se llama Soledad y siempre está acompañada. Y que se llama Soledad y siempre está acompañada. Que se llama Soledad y siempre está acompañada.